Nos encontramos con Ariel Escolar y más conocido, creo, por todo el mundo de basquetbolístico y la gente acá en Bahía como Scooby. Vamos a hablar un poco de básquet, ¿verdad? Pero antes vamos a hablar un poco del ferrocarril, tu pasión de hace unos años y bueno, finalmente cerró Ferro Baires y fue capaz que, como decíamos fuera del micrófono, el golpe de gracias, como si incluso está por fundirse y lo terminan de fundir, algo así. Muy buenas tardes, primero todo. Hola Mati, buenas tardes. Con respecto a Ferro Baires, era una situación que se venía manejando muy compleja ya. La empresa comenzó a funcionar con el cierre del ferrocarril de argentino, porque el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Duhalde, dijo que la provincia no se podía permitir el lujo de quedarse sin trenes y creó una empresa provincial que absorbió gran parte del personal de ferrocarriles, o sea, y tomó material rodante de lo que era Ferrocarril Argentino. Ahí se crea Ferrobaires, que es la empresa que empieza a trabajar solamente con trenes de pasajeros. Con el paso del tiempo, la empresa se fue deteriorando, muchos desmanejos internos, fundamentalmente de la parte directiva en Buenos Aires, hicieron que cada vez costara más mantener los servicios, ¿no? Es la realidad. Y a partir de julio del año 2016 se decretó un cierre preventivo de la empresa, argumentando cuestiones de seguridad y que desencadenó en lo que finalmente fue el cierre y disolución definitiva, que fue el 15 de marzo de este año, ¿no? O sea, por un decreto provincial. Se decreta, valga la redundancia, la disolución de la empresa. También claramente es por un tema económico o ellos mismos lo quisieron cerrar. ¿Hay una explicación un poco? Por eso No, fue no. verdad que decías, y yo te lo tiro un poco más atrás, en los 90 con la privatización de Menem y demás, empezó un poco el ferrocarril a perder su peso. No, o sea, desde el año 93 en adelante, con el cierre del ferrocarril argentino, cuando se decreta el cierre de FA, que es el 10 de marzo del 93, el ferrocarril en sí dejó de ser lo que era el ferrocarril. Se desmembra, se crean empresas que toman bajo un sistema de concesión determinadas rutas, determinadas vías, y con el material rodante, lo que era el ferrocarril argentino, lo utilizan para la carga. La provincia de Buenos Aires se hace cargo de los pasajeros y con ese intento de mantener los servicios de trenes para las personas, operaron hasta junio del 2016, que fue su cierre preventivo, donde se suspendieron todos los servicios. El personal siguió perteneciendo a la empresa hasta el 15 de marzo pasado, que ya se decretó el cierre. Entonces, las personas que trabajaban tenían dos opciones: o recibían un retiro voluntario o esperaban a que los echen, porque el cierre y la disolución de la empresa implicaba que se iban a quedar sin personal. No solo uno relaciona el ferrocarril con el maquinista, pero hay un montón de gente que trabaja, es una fuente de trabajo. Sí, totalmente. Los Vos, talleres Maldonados. para que tengas una idea, en las estaciones tenés personal de estación, porque hay peones que se encargan de la limpieza, hay auxiliares o jefes que llevan todo lo que es la papelería de la estación, la corrida de los trenes. En Talleres Maldonado había 70 empleados que eran los encargados del mantenimiento de tanto de locomotoras como de material rodante. Y bueno, evidentemente esta gente se queda sin trabajo, con lo que hoy implica quedarte sin trabajo. Y además, cuando se produce un cierre de un taller ferroviario, hay una situación muy peligrosa detrás de todo esto. Dos situaciones. La primera, ¿qué va a pasar con esa mano de obra calificada que desaparece y que después no la podés conseguir? Porque el ferroviario no se hace de un día para otro. Vos podés poner un aviso en el diario y necesitas un vendedor de zapatos y vas a conseguir, pero un ferroviario lleva muchos años hacerlo. De generación, ¿no? ¿Va? Exacto, porque es un oficio que se transmite de generación en generación. O sea, vos entrás como aprendiz y vas justamente aprendiendo lo que los viejos te van legando. En ese caso se pierde. Y el segundo caso, no menor, es qué va a pasar con esos bienes que hoy quedan a la deriva, porque esperemos que con el taller Maldonado no pase lo que pasó con Bahía Blanca Noroeste, que se robaron todo y quedó como un vestigio, tres paredes de lo que era el galpón de montaje. Y bueno, igual Bahía tiene una gran historia con lo que era el Expreso del Sur, como se decía antes, el Expreso Sud, o lo que era Bahía Estación Sud. era toda la historia que viene de allá por 1884. Sí, lo que era el Ferrocarril Sud fue el ferrocarril más importante de la órbita privada en su momento, cuando estuvo en manos inglesas, hasta 1948, que se nacionalizan los ferrocarriles. Y la estación de Bahía Blanca Sud era un hervidero de gente, de movimiento. Había 38 servicios diarios en Bahía. Hoy hay apenas 3 servicios semanales. O sea, para que te des una dimensión de lo que era y lo que es. Entonces, tener semejante estructura ahí, para que tengas una idea, es como tener un estadio de fútbol que alberga 80.000 personas y tenés 20 personas. O sea, es prácticamente irrisorio. Esto pasa lo mismo. Y bueno, ¿cómo te fuiste metiendo vos en todo esto? ¿Venís de familiares ferroviarios? ¿O cómo fuiste metiéndote vos en lo que es la vida ferroviaria, de recorrer estaciones? A ver, te recorriste, si hice la zorra, se puede decir, que la zorrita, que te recorriste distintos lugares, hablaste con muchos maquinistas o gente de oficio, digo, siempre uno dice siempre maquinista, es verdad, comete siempre un error, con la gente que trabaja en el ferrocarril y demás. Contame cómo te fuiste metiendo vos, Ariel, en todo esto. Mira, yo no tengo familiares ferroviarios, nunca fui ferroviario, no tengo familiares directos. Tengo un bisabuelo lejano que yo no lo alcancé a conocer, que trabajaba en las cuadrillas de artesanos que eran los encargados del en su momento de construcción y después de mantenimiento de las obras de arte del ferrocarril. Obras de arte se entiende por alcantarillas, puentes, garitas, cabinas de señales, estaciones. Ese es el único antecedente que yo tengo, que no lo conocí en persona. A mí me gusta, llego al ferrocarril casi de casualidad, porque un día buscando una herradura para hacer unas soldaduras, hablo con un hombre que vive cerca de mi casa, que tiene caballos y sabe cabalgar. Me da una herradura y me dice, esta la encontré ayer en Corti. ¿Sabés dónde queda Corti? Y le digo, no tengo ni idea dónde queda Corti. Y entonces cuando me dijo, al otro día agarré el auto y la cámara de fotos y me fui a sacar fotos. Corti es una estación que está acá muy cerquita, que ahora se ha hecho famoso por los molinos eólicos, que hay un parque eólico. Y empecé a buscar cuántas estaciones había en la zona. Pero no me quedé con la historia edilicia, sino con las vidas que generó todo eso, ¿no? Porque en cada estación hubo gente que vivió, personal, cómo los pueblos fueron desarrollándose a la vera del ferrocarril. Otros ni siquiera lograron más que quedar en un mero paraje, que con el cierre del ferrocarril argentino desapareció. Y lo que más me interesa a mí es la parte humana. Y eso me llevó a entrevistar personas ferroviarios de muchos años de profesión y muchos años de edad. Maquinista, foguista, guarda, persona de control, jefe de estación, revisadores de vehículos, bueno, infinidad de áreas y de escalafones que tiene el ferrocarril, que es lo que me ha metido de tal forma casi apasionado, casi no, definitivamente apasionadamente dentro de lo que es el mundo. Es verdad que los pueblos se unían con el ferrocarril, y es verdad que sí, que hay pueblos que mucha gente no conoce, que son capaz, no llegan a 100 habitantes, y cuando llegaba el ferrocarril era como que era en el pueblo, todo el mundo iba ahí a ver cómo llegaban, o era el momento que venían turistas, y obviamente ese pueblo vivía a esos turistas, de que bajaban a comprar algo y demás, era un poco así, era la unión de los pueblos. Sí, mira, hoy por hoy hay muchos parajes que han desaparecido. Otros que apenas sobreviven porque al haberse ido el ferrocarril, básicamente de pasajeros, esos pueblos se quedaron incomunicados. Y son pueblos que están a 7, 12, 20 kilómetros de caminos de tierra de la ruta asfaltada más cercana. Son esos pueblos que cuando vos vas en la ruta ves un cartelito de vialidad que te dice un cartelito Corti 7. Y vos decís, ¿qué hay en Corti? Y bueno, y ahora a través del ferrocarril me empecé a meter en todos esos pueblos y a conocer, a enriquecerme también culturalmente mucho más de todo lo que es la región de Bahía, que es impresionante la cultura ferroviaria que hay en toda esta zona. ¿Y crearon Fanáticos Ferrocarril en Facebook? Sí, tengo el Facebook, bueno, que es Ariel Escolari y Fanático del Ferrocarril, donde somos 4.300 ya, los fanáticos que hay de todo tipo de gente, desde apasionados ferroviarios como yo, a mucho personal que trabaja o trabajó alguna vez en el ferrocarril. Y seguí despuntando el vice del básquet, te retiraste a los 46 años, no hace tanto que te retiraste. Sí, ya hace 5 años que me retiré, ahora estoy jugando con los veteranos porque la paso bien, tenemos un grupo bárbaro y nos juntamos a comer y a jugar, entonces es un cable a tierra que tenemos todos, donde nos divertimos y tratamos de pasarla bien. ¿Y qué es lo que más te quedó en tu etapa de básquet? ¿Jugaste en la Liga Nacional? Las amistades es lo que te deja. Los trofeos y las medallas, me decía mi primer entrenador, sirven para juntar tierra. Y es cierto, Yo las medallas, los trofeos, si me preguntás ni sé dónde los tengo, porque no. Sí, cuando nos juntamos con amigos decimos cuando jugamos tal partido, tal otro, pero me quedo más con las vivencias y con las relaciones que me ha dejado el básquet que en lo deportivo estrictamente. Sí, bueno, la historia hace poco se fue, no sé tanto, el año pasado, Tito Buimene, también es una persona muy importante para vos. Y es verdad que va quedando todo eso, lo que es más allá de lo deportivo. Y en Olimpo ahora, te quería preguntar, en la actualidad, ¿cómo lo ves el básquet de Olimpo? ¿O por qué se ha perdido esa plaza en la Liga Nacional? ¿O qué ha pasado para que o todo se diga al fútbol y el básquet ha quedado muy atrás? Con respecto a Tite, Buimene fue un referente del básquet que quizás no se le dio el lugar que merecía en vida. Porque nosotros tenemos la mala costumbre de hacer los reconocimientos cuando ya no están. Se esperan 5, 6, 8, 10 años y después un día aparece el nombre de una calle o el busto en tal lado de fulanito o tal. Dáselo en vida. Tite fue un referente, fue muchos años entrenador de muchas cosas. Dirigió un mundial. Fue el entrenador argentino que dirigió un mundial. Eso por un lado. Después, lo otro, con respecto a Olimpo, que me preguntás. Se había conseguido un ascenso al TNA, se jugó un año, pero bueno, evidentemente los costos económicos no eran los que el club estaba en condiciones de afrontar, o por lo menos lo que se dijo en su momento. Se abandonó la plaza y ahora es muy difícil volver. El básquet hoy, Leonard Snuder cuando creó la liga dijo una gran verdad: la liga es para el que puede y no para el que quiere, y a veces querer no es poder en este caso. Y Bahía Blanca es una ciudad muy escéptica en estos casos y es muy difícil conseguir sponsorización. Vos tenés una radio, tenés un programa, te cuesta conseguir a alguien que te apoye. Y vos tenés un equipo de fútbol, como tiene Olimpo, y te cuesta, o como tiene Villa Mitre. Y vos tenés un equipo de básquet y te pasa lo mismo. No tenés una gobernación detrás que te apoya, como puede ser Santiago del Estero, puede ser Córdoba. Formosa, Córdoba en su momento. Entonces, es muy complejo conseguir sponsorización para competir con un equipo con ciertas chances competitivas en un torneo tan importante como puede ser la Liga o un TNA. Es increíble también porque aparte Bahía Blanca es como la capital del básquet y yo que vengo de otro lado, de Coronel Suárez, era venir acá y las canchas de fútbol 5, cuando se juega el fútbol 5 me han dicho, no, al básquet no falta nadie, a no ser que estés enfermo en 40 grados, sino todo el mundo viene a jugar al básquet. Y es increíble que Bahía no tenga el apoyo que tenga otras provincias. Eso es verdad. Ariel Escolari o Scooby Escolari. No te pregunto, el sobrenombre que había de chico, ¿no? El sobrenombre me lo pusieron cuando yo tenía 16 años y en una selección de cadete éramos tres Ariel en la misma selección. Y Juan Quianonso, que era el entrenador de esa selección, dijo que yo tenía la voz parecida al perro de Scooby-Doo y quedó Scooby. Y me quedó así, mis hijas me dicen Scooby, mi viejo me dice Scooby. Está totalmente instaurado. Scooby, para cerrar esta linda nota, contame alguna anécdota de algún maquinista, lo que te acuerdas a primera mano, o lo que más te llamó la atención. No, mirá, anécdotas son una fuente inagotable de anécdotas y de conocimientos y de lugares. Justamente hoy hablaba con Antolín Moreno, que es un maquinista que tiene 90 años hoy. Hablábamos, hay una cosa fundamental en el ferrocarril, sobre todo el personal de conducción, que son los que salen y los guardas, es el conocimiento de todos los aledaños de las estaciones. ¿Por qué? Porque cuando vos llegás a un pueblo, si querés saber dónde se come bien o dónde se puede comprar tal cosa, habla con alguien que sea ferroviario porque te van a decir. Entonces son famosas las palmeritas o las galletas de Chasicó, el pan de Saldungaray, la carne de Saavedra. Esas cosas yo las fui aprendiendo con estas recorridas que hago, ¿no? Porque yo me meto en todos esos caminos de tierra donde no anda nadie, donde me voy con la cámara, a veces solo, a veces acompañado, y el equipo de mate. Y en cada uno de esos lugares hay cosas buenas. Cuando iba con Marisa, mi compañera de vida de hoy en día, hace un año atrás fuimos a la iglesia de López de Cube, que ya no conocía, y tenés que ingresar por un camino de tierra. Y justo estaba un tren detenido que me puse a hablar con los muchachos que no conocía y el remisero que lleva al personal cuando tienen que relevar en esos puntos. Entonces le pregunto al remisero, ¿me conviene seguir por acá? ¿Cómo está el camino o volver? Me dice, mirá, si querés seguir, dice, no tenés ningún problema, podés seguir. Pero si vas a Chasicó, que era el pueblo, comprate las palmeritas de ahí porque no te vas a olvidar. Y volví exclusivamente a comprar las palmeritas. Y es así. Entonces, esas son las cosas que uno no se olvida y que conoce y que aprende a disfrutar con ellos. Y volviendo al principio con el cierre de Ferro Baires, sí. ¿Cómo ha quedado todo? ¿Cómo viene de acá futuro? Es un panorama muy, muy incierto. El personal que se ha quedado afuera es una situación muy, muy compleja, muy triste, porque es muy difícil con 50 años tener una indemnización que no te alcanza para vivir y te quedan unos cuantos años para jubilarte. Y es muy difícil hoy con 50 años conseguir trabajo. O sea, si no haces algo por cuenta propia, es muy difícil volver a ser empleado de... El sistema ferroviario no tiene la capacidad hoy de albergar a toda esta gente porque no hay una demanda grande. Entonces es una situación difícil. Y los más jóvenes también es peligroso porque en la gran mayoría del personal de Maldonado eran hijos de... Y se corta una... que se iba transmitiendo de generación en generación, con ellos se termina, y eso es lo peligroso. Y seguirán los fanáticos del ferrocarril contando historias y demás, ¿no? Eso no está en duda. Más allá de que las cosas vayan mejor o peor, la pasión que existe por el ferrocarril y ese sentido de pertenencia que tiene el ferroviario es tremendo, porque vos en el Facebook pones una consigna y todo el mundo participa y lo hace desde adentro. Vos te das cuenta que te cuentan sus propias vivencias o la que le contó el padre o el abuelo, que se lo fueron transmitiendo así, como lo hablamos nosotros, de uno a otro, y eso es lo mejor. Ariel Escudo Escolari, muchísimas gracias. No, gracias a vos.